bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla sin saber. Habla, hablar sin saber. Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón. Vuelan al sol, llenas de luz. Y como en sueños volando van, van cruzando el cielo sin parar jamás. Hago siempre pompas, lindas pompas de jabón. Pompas de jabón. Pompas de jabón. ¡Gigantescas! Pompas de jabón. Burbujas que botan, rebotan y parecen como baloncitos de fútbol. Pompas de jabón. Son súper divertidas, divertidas, divertidas. ¡Ay, no! Se me ha explotado. Necesitamos agua. También necesitamos lavavajillas. Ahora vamos a por el azúcar. Azúcar. Y por último, cerveza, cerveza, cerveza. Un vaso con agua, glicerina, jabón para lavar trastes líquido, una cucharita. Procedimiento: pondremos una cucharadota sopera de jabón líquido en nuestro vasito con agua y revolveremos con cuidado sin hacer tanta espuma. Agregaremos una cucharadita de glicerina. Me está quedando mocoso. Está quedando mocoso. Y así dejamos reposar esta mezcla por 2 horas. Si lo dejas un día, creo que el efecto es aún mejor. Esto es un pompero y os vamos a enseñar a hacer uno. ¿Qué tiene el pompero? ¿Dos palitos? Estos son 2 listones que los hemos cogido de la tienda de manualidades. Hemos puesto 2 escarpias redondas en la punta. Esto es una tela de camiseta que hemos cortado. La segunda tira es la mitad de largo que esto. Como mola. Ahora lo unimos a la otra tira. Una vez unido ya tenemos listo el pompero. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Habla Hablar Sin Saber, hoy haremos magia y podremos coger las pompas de jabón sin que se exploten. ¡Hago siempre pompas! ¡Lindas pompas de jabón! Pompas, pompas, en tu plaza. ¿Qué plaza? ¿En qué plaza? ¿Plaza Nueva? ¿Ve Rambla? ¿La Lachana? ¿O la Granja? Dame plaza, dame una plaza, dame una plaza en tu coche del Perdón. ¡Lindas pompas de jabón! ¡Pompas, pompas, en tu plaza! ¡Lindas pompas de pompas, pompas! ¿Qué pasa? ¿Por qué no se explotan las pompas de jabón? Mi oficio es el de pompero. Pompera, pompera, pompera, pompera, pompera, pompera, pompera. Poema visual callejero. Pompera, el de hacer saltar las ilusiones de infantes sonrientes que estallan en la alegría jabonosa de mis pompas de jabón. De receta familiar y consistencia singular. Pompas de jabón. Tío, yo es que eso no lo entiendo, ¿eh? Una guarrería, eso da pena verlo. Está todo el suelo sucio, los cartones por el suelo también, la ropa. Pff, no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que alguien que hace pompas de jabón, que es lo que usas para limpiarlo todo, luego vaya tan sucio? Es que no tiene ningún sentido, no lo entiendo. Eso es por la parafina. ¿La parafina? Sí, la receta familiar, que ya era de mi abuela, con la que yo hago mis pompas de jabón, contiene un porcentaje de parafina en la fórmula, y la parafina de las burbujas que explotan a mi lado hace una película que causa un efecto de hipermeabilización, no sé si me explico. Que entonces, a mí las burbujas me rebotan, incluso los golpes me duelen menos. Para crear una pompa de jabón, hemos utilizado agua, jabón y un poco de glicerina de la farmacia para que sea más resistente y flexible. Como también me gusta revolearme por los suelos y restregarme con los perros, pues al final algo de pelo también se pega. Y otras veces me chorrea algo de la fruta reciclada y como tiene azúcar, o sea, fructosa, pero que es azúcar, lo que pasa es que es natural, entonces se queda seco y ya cuesta más de quitar. Pero bueno, tú sabes, en casa del herrero, cuchara o cuchillo, no sé, cuchara de palo, pues el pompero, poco jabón y las mismas medallas de aceite con sargento. Mira, esta es de aceite de oliva, que se note que hay dinero. A mí me va muy bien con las pompas de jabón. Pompas de jabón. Gano del orden de 3,76 euros. A veces he ganado hasta 10 euros en un solo día. Una vez, una señora me dio un billete de 5. Lo deja todo manchoso y resbaloso. Relativamente, ¿no? Podría ser una percepción mía sin intentar entrar en juicios de valores, ¿no? Podría pasar la fregona luego y hacer un servicio a la sociedad si él lo viera bien, obviamente, como una contribución hacia el lugar donde estamos, donde habitamos todos y todas, obvio. Entonces, ¿podemos jugar a rebotar la pompa? Pues a mis niños les gusta mucho eso de las pompicas de jabón. Saltan y saltan. Y es que se cansan mucho y hacen deporte. Y a la hora de ir a la cama, pues se me duermen como angelicos. ¡Qué bonito! Pompas de jabón. A mí me parece que el pomperen, cuando está jugando en la plaza. Yo estuve con mi familia recién llegué de Negranada. Y caminaba en la plaza y quería estar tranquila. Y mi niña se resbaló. ¿Por ahí me pomperon? Pues se resbaló con pomperon. Y se hizo daño. Aquí no hay seguridad médica, no están bien como en Deutschland. Y tuve problemas con mi niña. Por el culpa de pomperon. ¿Por el pomperon? ¿Ahora qué hago con mi niña? Según un estudio de la Universidad de Düsseldorf, la fórmula ideal para hacer buenas pompas de jabón con las cuales poder meterse dentro de la pompa de jabón sería: parafinen, azúcar, cervecen, agua. El agua tiene que ser totalmente purificada. Vamos a ponerle agua. Jabón en Fairy. Importante ultra, 12 de agua, 1 de jabón, 1 de glicerina, mezcla y forma en burbuja. Serían 12 de agua, 1 de jabón, 1 de glicerina. Vamos a ponerle moco de gorila para que esa fórmula sea muy resistente. Si no quieres ponerle moco de gorila, le puedes poner una cucharada de azúcar. Azúcar. Si no quieres ponerle moco de gorila o azúcar, puedes ponerle miel, jarabe de maíz. Le puedes poner miel para que se haga viscoso. Levadura de cerveza y con ella puedes hacer burbujen. Pero importante, tú haces burbujen porque es para ti. Pero también yo estoy en una burbuja. Y toda la gente también está en su burbuja. En la entrada al parque un tipo soplaba a través del hilo que envolvía un alambre sueños de jabón. No hay niño que ignore el vuelo de las burbujas al cielo desatando alas a la imaginación. Como tardará un buen rato sin lograr cerrar un trato, le pagué con dos monedas mis recuerdos y quimeras por un frasquito azul como la ilusión. Me hay un sendero lejano en donde los ojos profanos de la gente no me vieran sonreír. Y colgué esferas al viento que duraban un momento y estallaban en colores que perdí. Y al fin no me hallé dichoso, sino todo lo contrario, me dio pena no poder más disfrutar con el milagro de esos tonos que me herían el corazón. Pompas de jabón, son azules y moradas pompas de jabón, te imitan las carcajadas de un mundo maravilloso al que quisieras alcanzar. Y a tocarlo te das cuenta que no habita este lugar. De niño corrí atrás de ellas para probar su sabor, para atrapar los colores que no son más que ilusiones. Perseguía las redonditas, fueran grandes o chiquitas, y hoy me niegan el encanto que me ofrecieran ayer. Y aunque le pongo entusiasmo, no he podido más que ver pompas de jabón. Tentadoras y felices pompas de jabón, de otros tiempos menos grises que atesoro en la memoria y que me llenan de emoción. Ahí estaba haciendo pompas de jabón, pompas de jabón. Son azules y moradas pompas de jabón, te invitan las carcajadas, son reflejos, son esferas que se han remontado al cielo por el que ruedan ligeras rumbo al sol. No he visto nada, solamente han sido pompas de jabón. Hemos escuchado Pompas de Jabón, de Fernando Delgadillo. Estás escuchando... Habla, bla, bla, bla, bla, bla, sin saber. Pompas de Jabón. Según el estudio de Dusenhof, H2O, que es agua, mezclado con jabón, formando burbujas. Esa burbuja puede ser que tú estés dentro de esa burbuja. Según un estudio de la Universidad de Düsseldorf realizado por la Facultad de Medio Ambiente, la actividad de los pomperos es altamente contaminante y resbaladiza. Aquí tenemos al profesor Hans de Copenhague, que nos va a detallar esta información. El jabón es muy peligroso. Muchas amigas han sido también sufrido traumatismo a través del jabón, ya sea en duchen o caminando por la estrasa. Porrón, pen, pen, porrón, pen, porrón, pen, perren, porrón, porrón, pen, porrón, pen, porrón, porrón, porrón, pen, perren, jabón. Tirititran, después de porrón, pon, perren, porrón, me puse la tirititran. Bueno, vamos a pasar. La tirita me la pongo yo. Pero si un niño, por ejemplo, se le cae un caramelo en la estrasa de Gran Vía y luego vuelve a su boca esa gominola, posiblemente esa niña muere. Y según un estudio que hicimos en la Universidad de Düsseldorf, fue así. En cinco palabras, ¿podría usted decirme los aspectos nocivos de los detergentes, zotales y lejías en la infancia granaína? En cinco palabras. Discoteca. Magia. Zodíaco. Malajá. Vida. Muerte. Son seis palabras. Elijo vida. Cada persona está en su propia burbuja. Si se juntan dos burbujas, se juntan y forman otra burbuja. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Salen burbujitas de amor. Podemos jugar a rebotar la cuenta. Podemos jugar a rebotar la cuenta. Los pelitos negros de las moléculas de jabón son apolares y repelerán cualquier cosa polar, como la lana del guante. No lo llega a tocar y por eso no explota. Podemos jugar a rebotar la cuenta. Pompas, pompas, pompitas que flotan, flotan, flotan. Pompas, pompas que chocan y rebotan. Pompas, pompas, pompitas que flotan. Mira cómo explotan, pompas, pompas de jabón. Habla hablar sin saber. Amiguen. Felicidad. Amor. Revolución. Con cariño. Y son seis palabras, profesor. Elijo cariño. Habla hablar sin saber. Pero por un pomperen, tiritin tiritin traum, por un pomperen, tiritin tiritin traum. Pompas de jabón. ¿Por qué cuando miro la... Pompas de jabón. Mi reflejo se ve al revés. La parte de arriba es como un espejo que apunta hacia abajo. La parte de abajo es como un espejo que apunta hacia arriba. Por eso me veo al revés. No solo eso, fíjate que a la derecha apunta hacia la izquierda y a la izquierda apunta hacia la derecha. Entonces, si me miro en el espejo curvo de la... Pompas de jabón. Y levanto la mano derecha, lo veo hacia la izquierda también. Y en la cabeza la veo abajo. Burbujas de cristal, pedacitos de espejos. ¿Imaginas cómo ha de ser vivir en una burbuja, literalmente? Aunque sea difícil de creer, un niño llamado David Vetter vivió esta experiencia durante los 12 cortos años que duró su vida por culpa de una terrible enfermedad. ¡Oh, my God! El sistema inmune de David Vetter lo dejó completamente expuesto a las infecciones y por esto fue instalado en la famosa burbuja hermética y estéril proporcionada por la NASA que los doctores habían prometido a sus padres mientras le realizaban los estudios correspondientes para el tratamiento de su enfermedad. ¿Puedes imaginar una vida así? La NASA decidió regalarle un traje espacial estimado en $50,000 para que pudiera salir de la burbuja sin riesgos al mundo exterior. Pero David no lo usó más de 7 veces, pues tenía demasiado temor a los gérmenes. Toda una vida aislado le había producido una terrible ansiedad. Mi burbuja vital. ¿Y si vivimos dentro de una burbuja? Intenta entrar en la burbuja. Deja de vivir en una burbuja. Intenta entrar en la burbuja. Pero no pienses en una burbuja en términos de una pecera que nos tiene presos, aunque bueno, algo cautivos sí que estamos. Me refiero a una burbuja que filtre las señales electromagnéticas impidiendo que encontremos vida en otros mundos y también que nos encuentren. Y es que según un nuevo estudio de la Universidad de Düsseldorf, la explicación es que podríamos vivir en una burbuja que nos aísla de este tipo de señales. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que estamos solos en el universo? ¿Eh? Ah,